Bueno, hoy estamos acompañando a la compañera Natalia Vinelli, a Juan Grabois, en el marco de una causa que recién ayer, cuando los abogados acceden a ella, nos enteramos que tiene 4 imputados más, entre ellos Tomás Eliashev, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, Di Velo y Omar Zanarini de Radiográfica y yo por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todavía no nos han notificado formalmente, por eso es que no vamos a declarar hoy, sabemos que vamos a tener que hacerlo en cualquier momento. Y el primer balance, que esto es una locura por un lado en términos de lo que implica que se realice una manifestación pacífica para exigir que se cumpla una ley que habla de garantizar la presencia de más voces en algo tan importante para los hábitos de consumo cultural argentino como la grilla del cable, y no solo eso no suceda, sino que quienes terminen en el banquillo sean quienes están haciendo ese reclamo. Creo que es una locura desde ese lugar, y también es un alarde de poder, es una exhibición de una manera de decir, mirá lo que te pasa si te animás a sugerir al menos que quienes tenemos la llave de la discusión de lo público en Argentina resignemos un cachito, porque se trata de eso. Cada vez que hacemos una manifestación de estas características, hay que decir que los medios comunitarios y populares no estamos pidiendo que se baje nadie, estamos pidiendo poder entrar nosotros también, estamos pidiendo que se sumen voces. Entonces es muy paradójico y muy fuerte que quienes queremos más voces en el espectro, más voces en la grilla del cable, más voces entre las posibilidades de opción de los argentinos y las argentinas, seamos los enjuiciados y los tildados de antidemocráticos, y quienes quieren mantener todo como está y que no entre más nadie para seguir teniendo ellos la manija de la formación de la opinión en Argentina, aparezcan como los ofendidos. Entonces es una paradoja muy fuerte que pinta de cuerpo entero el sistema de comunicación en Argentina, tanto más cuando por los mismos días sale un fallo judicial que exime a Clarín y La Nación de pagar impuestos a la AFIP, que deben desde 2003, amparándose justamente en su carácter de medios de comunicación y diciendo que si ellos pagaran esos impuestos correría peligro su funcionamiento y por lo tanto la libertad de expresión. La misma justicia que está procesando, imputando a quienes queremos más voces en el espectro, está diciéndoles a los que hoy tienen la llave de eso que no, que bueno, en nombre al respeto de su libertad de expresión, no paguen los impuestos. Creo que es una radiografía completa de la situación que estamos atravesando. ¿Entendés, Pablo, que en esa misma dirección nos encontramos muchas veces los medios populares, que somos los únicos que estamos cubriendo el conflicto? Se abría una tercera pata, el incumplimiento de la ley con intenciones de monopolizar, la ocupación por parte de ellos de un espacio público que se atribuye en esta causa a quienes manifestamos, y por otro lado esto, ¿no? De hecho, hoy mismo aquí, la televisión pública y medios populares, el resto. Sí, es parte de esa misma exhibición de poder y esa misma impunidad. Que se pueda ocupar semejante predio en esta ciudad en las condiciones que se lo está haciendo, pagando un alquiler ridículo primero y ahora desde hace tiempo no pagando absolutamente nada, es parte de lo mismo. Yo estoy acá, hago lo que quiero porque tengo el poder de presionar, apretar y hacer lobby para que los gobiernos apliquen políticas económicas que me conviene y para que quienes afecten mis intereses sean castigados. Ese es el mensaje que subyace a todo esto. Y lo ha demostrado el Grupo Clarín a lo largo de su historia, desde las primeras modificaciones a las normas que impuso para ir ganando espacio y terreno en los 80, en los 90, a principios de los años 2000 también. Lo que está en juego es eso, el poder de lobby y el poder de incidencia en las políticas públicas y económicas del Estado argentino. Tienen un poder muy grande. Cuando fue amenazado reaccionaron con mucha dureza y no quieren permitir que eso les vuelva a suceder. Este tipo de cosas se inscriben en ese marco y se ven en un montón de aspectos y de dimensiones. Y bueno, el triste rol de la justicia acompañando eso, bancando eso, siendo casi patota, fuerza de choque de esos intereses, se vuelve a demostrar también una vez más. Y para finalizar, bueno, vos recién te anoticiaste, no tuviste una notificación formal, sí Grabois y Vinelli, pero no el resto de los compañeros. ¿Piensan unificar la estrategia? ¿Tienen visualizado cómo van a continuar esto? Porque también hay mucho que decir por parte de los demandantes, ¿no? Sí, claro. La idea es hacer una estrategia común. Cuando seamos citados venir, porque ¿no? A diferencia de otros personajes de la justicia que le escapan a una de esas obligaciones formales de venir a declarar, nosotros no solo no tenemos nada que ocultar, estamos muy orgullosos y muy convencidos de que es legítimo manifestarse pacíficamente en democracia pidiendo la inclusión de más voces para aportar a la democracia informativa, sobre todo cuando hay un incumplimiento de una ley de por medio. Entonces vendremos a ratificar que hicimos lo que estamos orgullosos de haber hecho y lo haremos seguramente en conjunto con una estrategia no solo legal, también política y comunicacional unificada. Gracias.